llevar tiempo, lo difícil es saber esperar. Yo esperé este momento como un buen vino en la oscuridad. Es todo para vos, te lo quiero regalar. Te traje este blues, es de mí, reserva especial. La vida es tan hermosa, es tan difícil, no se puede explicar. Y mientras tenga mi guitarra en el camino, yo lo voy a intentar. Me falta mucha ruta, estoy lejos del final. Te traje este blues, es de mí, reserva especial. Yo disfruto este viaje, que no sé a dónde va. Llevo blues de equipaje. Ya estamos escuchando Reserva Especial, porque se viene un grandísimo show de una banda que tiene 3 décadas, y estamos al aire con el señor Ricardo Tapia. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo se preparan para esta super fecha en el Luna Park? Bien, muy bien, la verdad que contentos. Una fecha muy linda, con muchos invitados. Se va a grabar, se va a filmar, así que es un evento interesante. 30 años de una banda que, como Mississippi, nunca paró. Siempre estuvimos en la ruta, trabajando, laburando, así que llegamos muy contentos estos 30 años. ¿Cómo se hace para estar 3 décadas en una banda? Porque es muchísimo tiempo. Labura, hay que levantarse y laburar, como siempre, como sostener una profesión todos los años que uno quiera. Y bueno, nosotros estamos recién empezando para nosotros, así que la verdad que nos encanta todo esto de poder festejar 30 años corridos de laburo con nuestros compañeros. Y que podamos grabarlo, que el blues argentino vuelva al Luna Park. Qué grande. La verdad que está buenísimo, son muchas cosas lindas. Che, Ricardo, qué raro que no hayan hecho Luna Park antes. No, hemos hecho obras y otros lugares, pero el Luna Park nunca, digamos, para las bandas de blues, siempre somos bandas de teatro generalmente, ¿no? De teatro de la calle Corrientes, no tanto del Luna Park, ¿no? No, digamos que no. No es común que una banda de blues argentino haga Luna Park. Sí, internacionales, B.B. King, digamos, pero bueno, llegar a Luna Park también tiene toda una cuestión de tiempo, ¿no? De poder hacerlo cómodo y a poder y darle una razón de ser, ¿no? Recién nombrabas a B.B. King, tuvieron la oportunidad de tocar con él, ¿no? Sí, hace 25 años tocamos. Alucinante, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tuvieron posibilidad de tocar con él? Porque él era un tipo genial, con una energía divina, un tipo súper positivo que colocó el blues en un lugar en el mundo, lo universalizó, que es lo que quería. Él siempre hablaba de eso, de que todo el mundo puede tocar esta música, que es aprender el código musical y ponerle el sentimiento de cada una de las culturas, así que es así. Ustedes también hicieron un poco eso aquí en Argentina, tanto la Mississippi. Sí, el blues argentino tiene muchos más años que nosotros, igual tiene la misma cantidad de años que el rock argentino, tiene 50 años, así que el rock argentino nació con bandas de blues argentino, ¿no? Así que acá tiene una tradición muy grande. Con el querido Pajarito Saguri, ¿no? Pajarito y Manal y toda la pesada y toda la gente que empezó a hacer todo hace tantos años, al mismo tiempo que lo hacían los ingleses en los 60s y 70s, claro. John Mayer, los Breakers, los Animals, ¿viste? Al mismo tiempo, contemporáneos todos. Cuando escucho bandas como la Mississippi, por ejemplo, veo un poco Buenos Aires, al igual que también con algunas canciones de Memphis, por ejemplo. Sí, sí. ¿Vos encontrás una relación, por ejemplo, no sé, entre el tango y el blues o no? Sí, hay una relación que tiene que ver con lo letrístico. Yo me veo a nosotros en Mississippi como más representativa de Argentina, más que exactamente solamente de Buenos Aires, ¿no? Me parece que a nosotros nos gusta un poco también pintar todo lo general de la Argentina. Somos quizás porque somos una banda que viajó mucho y que viaja mucho por el país, y de todas las bandas de blues que ha tenido Argentina, somos las que más ha recorrido todo el país, así que en ese sentido yo me identifico mucho con toda la gente de toda la Argentina. De hecho, produje muchos discos de bandas de blues argentino e interior, que es muy interesante. Vos trabajabas en una discográfica, ¿no? Yo fui editor de Universal mucho tiempo, coeditor, y bueno, aparte produje muchos discos, como 40 discos de artistas de acá, también produje de Jamaica, así que bueno, la producción es algo muy lindo. Totalmente, ahora muchos músicos están hacen banda y luego se empiezan a dedicar a la producción. Es algo muy importante. Naturalmente, si uno le pone intención, se aprende. y es parte de un proceso creativo lindo, ¿no? Recién decías que con la banda han recorrido mucho el interior y el último disco, Criollo, tiene esa estética, ¿no? Ya desde la tapa, que es una ruta. Esa tapa es un dibujo sobre una foto que yo hice de un celular. Ajá. O sea, cuando terminamos de Córdoba, el año pasado, estaban todos durmiendo, me acerqué al chofer y saqué al lado de él la foto de la ruta, armando, la imprimí y la dibujé con lápiz arriba, y le hice todos unos colores y ahí la guardé para hacer la tapa, eso. Qué grande, qué, mirá, no sabía. Qué interesante. Sí, solo hacer tapas de los discos. En Inoxidables también hice la tapa. La guitarra que está todos los temas escritos tallados, los tallé yo. En la contratapa, en la parte de atrás de la guitarra, los tallé con un buril todos los nombres de los temas del rock clásico argentino. Qué grande, o sea que también tenés todo un costado como artista. Sí, estudié eso y siempre dibujé, pinté, estudié Bellas Artes. Y bueno, las artes, me empezó a interesar el arte de tapa de varias veces, en varios discos, y siempre estoy a cargo de ese tema. Che, Ricardo, Nicolás te habla. ¿Tenés algo distinto para este show? ¿Hay algo en especial que vos digas, lo preparamos para estos 30 años? Y es un show muy ecléctico, que tiene artistas de varios géneros, que tiene grandes artistas, desde las Black and Blues, que van a estar, que se van a juntar para nuestro show, las tres, a tocar los dos temas, digamos, de género, ¿no? Y Miguel Botafogo, Dani Raffo, hasta artistas como Valeria Lynch, que va a estar invitada también para cantar una canción, que le puse la onda increíble, la flaca es tremendo, viste la voz que tiene, y bueno, ella ha vuelto a las raíces rockeras, y bueno, está con todo. Y va a estar Piti de Las Pastillas, que es un divino, Piti Fernández, es un amigazo, que va a cantar un par de temas. Así que bueno, hay montones de artistas, va a estar muy bueno, el Tano Marcielo. Che, qué loco de Valeria Lynch en el rock. En algún momento, no me acuerdo bien si no fue Papo que dijo que Valeria Lynch... Mucho, ella arrancó como corista de bueno, una banda que ustedes no conocían, que se llamaba Montes Mahatma, que era una banda legendaria de cuando yo era chico. Hizo Gear, bueno, ella siempre estuvo vinculada a muchísimas cosas. Lo que pasa es que, bueno, tiene una voz tan versátil que puede hacer de todo, ¿no? Impresionante, ya lo estamos viendo, la cantidad de gente que va a ver. Y tengo también información que va a estar Gaboto, que es un payador de acá cerca de Dolores. Gaboto es un gran amigo nuestro. Que va a andar por ahí también. Va a estar Gaboto y va a ser una cuestión sorpresiva. Va a ser una variedad impresionante de estilos y artistas. Muy lindo, muy artístico. Porque nosotros creemos en que los artistas... no, por muchas razones nos juntamos, hacemos música negra, pero no estamos suscriptos a un pensamiento cerrado de la música, ¿no? Claro. Entonces siempre con muchos artistas hemos compartido en diferentes géneros muchos shows, y de todos aprendemos y con todos nos nutrimos, ¿no? Es decir que la Mississippi, entonces, más que una banda de blues, es una banda con blues. Es una banda de música negra, la Mississippi, música negra argentina, digo, hacemos nosotros, ¿viste? Está muy bien. Bueno, Ricardo, yo quiero meter un cachito en el programa nuestro. Nosotros nos llamamos Antilunes porque nos quejamos de que el lunes siempre es un día donde no pasan cosas tan buenas. Y la gente en el imaginario dice, a nadie le pasan las cosas buenas un lunes, salvo, no sé, a Ricardo Tapia, que por ahí la puede pasar bien un lunes. Ricardo Tapia, ¿qué opina del lunes? Yo trabajo mucho el lunes, pero generalmente tengo una postura... yo hago una forma de meditación, así de relajación, ¿no? De meditación. Y siempre los lunes trato de tomármelo, arranco el día así, meditando y pensando que el lunes es un día que hay que navegarlo con alegría, ¿no? Porque generalmente la gente se pone muy cargada los lunes, no sé por qué razón, y siempre se cargan. Y en Argentina, especialmente más, que somos propensos a hacernos la cabeza cualquier cosa. Entonces hay que arrancar con mucha energía positiva. Yo el lunes trato de pasarla bien, ceno rico, veo alguna película, llego acá, cuando termina todo me pongo las ojotas y estoy tranquilo, así, no. Es el día, uno de los días que más me relajo, aunque sea el día más complicado. Tenés buena forma entonces de hacer un antilunes, ¿eh? Hay que hacer un antilunes, sí. El antilunes es no engancharse en las locuras vacías de todos los demás. Hay que creer en lo que uno hace y, es la única forma, ¿no? Impresionante, muy buena definición de antilunes. Ricardo, bueno, te queremos agradecer por estos minutitos. La verdad que para nosotros es muy muy importante. ¿Y te podríamos pedir un saludo para antilunes? Cómo no, un saludo muy grande de parte de la Mississippi. Habla Ricardo Tapia para antilunes. Y bueno, sigan haciendo del lunes un antilunes. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vemos el 15 de noviembre a las 21 horas, nada más y nada menos que en el estadio del Luna Park. Nos vemos ahí. Abrazo grande. pasaba Ricardo Tapia, el maestro. Un gran gesto, la verdad, atendernos. Va a estar tocando en el Luna Park, la Mississippi, luego de 30 años. Y la definición que nos dio de Antilunes, mamita. Yo no me esperaba esto, la verdad. Que Ricardo Tapia define al Antilunes como nosotros lo pensamos, ese es increíble. Totalmente, compartimos, escuchamos la Mississippi. Quédate ahí porque queda mucho, pero mucho más Antilunes. Solo mi perro me acompaña. Ya no distingo en esta ciudad lo que es mentira y lo que es verdad. Amigos, son sinceros. Yo los espero, ya vendrán. En mi montaña me encontrarán. Donde el camino se termina, sigo subiendo sin parar. Siento mi espíritu que vuela. Por favor, no me extrañes más. Yo ya no puedo volver a entrar. Yo solo escucho hablar al viento, disfruto de mi soledad. Ya me contaron tantos cuentos, ya no distingo en esta ciudad lo que es mentira y lo que es verdad. No. Ya en mi montaña voy a estar, ya en mi montaña voy a estar.